Bueno, en el día de la fecha, ¿no es cierto?, va a comenzar el juicio oral después de 7 años de lucha, donde es un padecimiento total, ¿no es cierto?, claro. Un sufrimiento de todo, de parte de mi familia, mío. Yo en su momento, ¿no es cierto?, por intermedio de unos amigos de la viuda, ¿no es cierto?, que me dieron fuerza, me dieron el empuje como para que yo pueda salir a luchar, y me mostraron un poco el camino, ¿no es cierto? Salí, claro. Cargué la mochila y salí. Y bueno, me tocó 7 años de lucha, que dentro de estos 7 años de lucha, de muchas irregularidades de parte de la justicia. Claro. Porque en su momento, ¿no es cierto?, cuando sucedió el hecho, el fiscal de turno, que en ese momento era Leandro Heredia, no sé, yo le presenté en el lugar del hecho, y dejó todo que armara la policía la escena del hecho. Claro, claro. Entonces, a mí me costó mucho dar vuelta a todo esto, ¿no es cierto?, porque yo en su momento, cuando yo lo vi a mi hijo en el ataúd, yo estuve siempre firme y con una convicción, ¿no es cierto?, de que mi hijo nunca se había ahorcado. Por los síntomas que él tenía, ¿no es cierto?, como estaba el cadáver, ¿no es cierto?, él jamás se ahorcó. Y me sostuve en eso, y bueno, empecé a luchar. Pero dentro de esa lucha siempre encontré palo en el camino, ¿no es cierto? Pero empezaban con las irregularidades de que ellos nunca tendrían que haber llevado el cuerpo a la morgue policial, ¿me entiendes? Y llevan a la morgue policial, la doctora Lotito me fragua la autopsia. ¿Por qué me fragua? Porque él tenía una marca de la hebilla en el mentón, y a través de toda la circunferencia, ¿no es cierto?, del maxilar hasta la oreja, toda una cosa cianótica blanca. Claro. Que después eso los médicos me explican que era una marca de post-mortem. La doctora Lotito no tuvo mejor idea que agarrar y cortar por esos lugares para hacer correr la sangre y hacer desaparecer esa marca. Pero como yo ya tenía todo hecho, esas marcas ya las tenía ya registrado en la fotografía de policía científica, ¿no es cierto? Me basé en todo eso y empecé a luchar. Después, para completar, no tuvieron la mejor idea que hacer desaparecer vísceras importantes, ¿no es cierto?, para mí, para esclarecer la causa de que mi hijo nunca se ahorcó. Hasta el día de la fecha, esas vísceras jamás nunca aparecieron. Desaparecieron los cintos, los cordones. Pedro, ¿qué tal? Eugenia te saluda. Disculpame. Sí, Eugenia. Justo estabas mencionando a la doctora Ana Lotito, que recordemos es la forense de la policía bonaerense, ¿no es así? Exacto. Y en relación a esto que comentás, que es una irregularidad grave, porque intervino justamente en la autopsia de Cristian y convalidó, sí, digamos, el encubrimiento de la, exacto, versión de la policía de la comisaría, sí, primera de Berisso. ¿Cuál es la situación procesal de ella, digamos? ¿Qué, bueno, eso causa? En su momento, ella, yo lo denuncié por ocultamiento de prueba, y la cámara 4, que si no me equivoco, ¿no es cierto?, ya tengo tantas cosas en la cabeza, pero creo que era la cámara 4, lo largó sobreseída de culpa y cargo de esa denuncia, y tuvo que pagar una fianza de ella, ¿no es cierto? Y bueno, salió de libre de culpa y cargo. Pero no obstante a esto, ¿no es cierto?, yo tuve que dejar de que ella salga en libertad, y por intermedio de mis abogados, por consejo de mis abogados, ¿no es cierto?, me dijeron que lo dejara tranquila, porque era mejor para nosotros, porque ella hoy no sé si es el jueves o el viernes, se tiene que presentar a declarar. Y es como que ahí nosotros vamos a revolver los motivos porque ella omitió, ¿no es cierto?, en anotar todas las marcas que tenía en el mentón mi hijo, y no solo eso, sino a cortar por esos lugares, ¿no es cierto? Sí. Porque yo tengo libro de autopsia, ¿no es cierto?, y dice que los cortes de autopsia se llama corte champán. es un dedo bajo mentón, y ella no lo cortó por ahí, ella lo cortó directamente por el mentón. Pedro, y recordemos, ¿quiénes son los imputados en este caso, ¿no? O sea, es prácticamente, ¿quiénes son los policías que están siendo imputados en este juicio? Bueno, hoy, ¿no es cierto?, van a estar sentados en el banquillo cuatro policías. El subcomisario Luciano Príncipe, que ya está en la cárcel hace 5 años, que está en la cárcel en la unidad 9. Y el oficial de servicio Germán Sarnucci y Víctor Gómez, que están detenidos en la cárcel de Madalena, también hace 5 años. Y en este sentido, el que llega en libertad es Antonelli, pero también es imputado dentro de la causa, ¿no es cierto? Claro, ninguno de ellos, o sea, bueno, el último que mencionás no está en actividad, por supuesto. No, ninguno está en actividad, todos están exceptuados de la policía. Más, Antonelli, nosotros a último momento, cuando termina el juicio, lo tenemos que juzgar por robo, porque él, a los meses de la muerte de mi hijo, él lo encontraron robando un auto en una playa de estacionamiento de 120 y 66. Vio los tres monobloques ahí para ahí. Pedro, ¿te puedo preguntar cuál es la hipótesis que manejan ustedes, la familia, sobre el caso? ¿Cómo fue que piensan que se llegó a esta situación? ¿Cristian entró a denunciar el robo de una campera, esto es así, a la comisaría? Exacto, exacto. Él nunca había estado ni detenido, ni tenía antecedentes, jamás. Nada, no tenía nada. Jamás, jamás. Él, la única entrada que tiene en la comisaría fue cuando entró en la comisaría a pedir una constatación de domicilio para trabajar en una empresa en Sierra. Y después nunca más él entró en una comisaría, ni por averiguación de antecedentes, ni por lo que lo busque. Tal es así que en su momento se hizo presente acá Juan Carlos Paggi, dándome explicaciones de que no sabía por qué motivo lo detuvieron tantas horas en la comisaría. Me dice, siendo que hoy hay tecnología, y si apretando unos botones se podía saber los antecedentes de Cristian Domínguez. Claro. Pero no lo cumplieron. Se dedicaban a hacer otras cosas, ¿no es cierto? Por lo que yo sé, ¿no es cierto?, por boca de expresos que estaban ahí, ¿no es cierto?, de insultarlo, de torearlo, como dice el refrán, ¿no es cierto? Claro. Y él lo que le pedía era, por favor, déjenme hacer una llamada para llamar a mi papá, que me venga a buscar. Claro. Porque como él estaba conmigo, porque él estaba bajo tratamiento, ¿no es cierto?, y él tenía su pareja, pero como su pareja trabajaba, ¿no es cierto?, entonces él venía la noche acá para que nosotros lo controláramos, para que la madre lo controlara, los horarios de los medicamentos, cómo tenía que tomar y todas esas cosas, ¿no es cierto? Y él estaba en perfectas condiciones. Si usted lee el informe, ¿no es cierto?, del doctor Muñoz, que es el psiquiatra que lo atendía, usted va a leer en la última parte, dice, para la próxima consulta sería dado de alta en su tratamiento y bajando parte de los medicamentos, ¿no es cierto? Él se encontraba perfectamente bien. Pedro, y sí. O sea, justamente luego de tantos años, ¿no? Estos 7 años, como bien usted mencionó al principio, 7 años de lucha, ¿qué consideración tienen en relación a cómo fue el accionar también del Poder Judicial junto con el accionar policial, ¿no? Porque al parecer, tanto por lo que usted menciona y la serie de irregularidades, es como que se plantea cierta connivencia, ¿no?, entre ambos poderes o procederes. No, si usted habrá seguido en parte, ¿no es cierto?, o leído los diarios, todas esas cosas. Yo siempre dije que yo estaba luchando contra una corporación. La corporación para mí es la policía, la justicia y los médicos, y parte de la política. Porque yo acá con el intendente he discutido más de una vez, porque no se quería hacer cargo que el hecho sucedió en la ciudad de Berisso. Yo un día le dije, pero escúcheme, usted es intendente de Berisso, no es el intendente de Florencio Varela, ni Berazategui, ni que lo busque. Usted es el responsable de los policías de la ciudad de Berisso, ¿me entiende? Sí. Y hemos discutido más de una vez con el intendente en todo ese tema. ¿Y cuáles eran las respuestas que el intendente le daba? Bueno, las respuestas fueron varias, ¿no es cierto? Una de ellas fue, por ejemplo, cuando yo quise colocar la placa en frente de la comisaría, y yo estaba hablando con ese, en ese momento con el capitán Amaya, que era el jefe distrital, y el comisario Cristian Velázquez, que era comisario de la segunda de los Tala, que yo lo conozco de chiquito, lo conozco al padre, todo, y estábamos charlando y le estaba comentando de que le colocaba la placa en la comisaría, y me acuerdo, pero patente, cuando el capitán Amaya me decía: para nosotros es un alivio que vos coloques una placa enfrente de la comisaría, porque de aquí en más, el policía que está de guardia, antes de cometer una cosa aberrante de esta naturaleza, va a pensar que hay una placa afuera en la comisaría recordando esa historia. Me dice, ¿viste? Van a pensar dos veces para hacer las cosas. Y cae en ese momento el intendente de Berisso, y enfrente de ellos me dice que yo colocar la placa enfrente de la comisaría era un capricho mío. Qué cara de piedra, ¿eh? ¿Y se lo permitió colocar finalmente o no? Sí, logré. Sí, lo logré. O sea que no hubo mucho respaldo desde el interés, digamos, político. Sí, pero yo para colocar la placa tuve 3 años luchando. Claro. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Y no, nunca tuve respaldo de parte, digamos, de acá del distrito, jamás. Más le digo, a mí siempre me han, todos los periodistas, salvo usted en este momento que todavía no me lo hicieron, ¿no es cierto? Era si yo tuve respaldo de la Oficina de los Derechos Humanos del distrito. Ajá. Yo le dije que yo nunca supe que existía Oficina de Derechos Humanos dentro, sí, del distrito. Claro. ¿Me entiende? Sí, sí. Que es López Montaner. Sí. Que supuestamente tienes hermano desaparecido en la época de la subversión. Yo pienso que una persona de esa naturaleza tendría que haberse acercado, no te digo acercarse, venía a mi casa, pero un llamado telefónico como lo hacen ustedes, ¿no es cierto? Y decirme, Domínguez, ¿me podés comentar qué pasó? ¿O podés venir a mi oficina a comentarme qué es lo que pasó, qué, cómo está, a ver qué, en qué te puedo ayudar o en qué se te puede ayudar? Claro. Nunca, jamás. Al contrario, yo hice una marcha y él se me cruzó de vereda a vereda enfrente de la marcha y nunca se acercó a preguntarme por qué marchaba o qué es lo que pasaba. Yo pienso que una persona con un cargo de esa naturaleza, lo mínimo que puede hacer es acercarse y decir, ¿qué pasó? Sí, ¿por qué marchan? Teniendo en cuenta también las similitudes que tiene este caso con los peores hechos de la dictadura, en este sentido, la impunidad detrás de sí, todo sí, un sí. hecho así, con... Sí, y este caso también está encuadrado como un caso de gatillo fácil, ¿no es así? Por eso le digo. Están patrocinados por la Asociación Miguel Bru, ¿no? Sí, los sí, abogados sí. Nosotros estamos patrocinados por la Asociación Miguel Bru, que dos de los abogados, de los tres que son, dos son patrocinados por la Asociación Miguel Bru, ¿cierto? Lo único que yo tengo contratado aparte es el médico perito de parte, que es el doctor Miguel Ángel Maldonado, y quien se presenta voluntariamente porque no conocemos y conoce a los abogados quien me representa, es el doctor Marcelo Ponce Núñez, quien se presenta sin honores a defenderme dentro de la causa. Pedro, y para ir terminando, te agradecemos muchísimo esta conversación con nosotros. ¿Cuáles son las expectativas que tienen en relación al inicio de este juicio y a todo también su desarrollo? Bueno, la expectativa es de que nosotros, como digo, en 2009 nosotros le vamos a juicio, ¿no es cierto? Y nos tocó la cámara número uno. Desde el 2009 nos dijeron en diciembre del 2011 que se hacía el juicio. Nosotros en su momento, cuando presentamos todo eso, mis abogados y mi médico perito de parte presentaron todo lo que querían, ¿no es cierto?, respecto a volver a hacer pericias, ¿no es cierto?, una reconstrucción de las pericias. Bueno, llegamos a diciembre y dijeron que no llegaban a tiempo, que se iba a hacer el 5 de marzo. Llegamos el 5 de marzo y nunca llegaron con las pericias. Entonces yo digo, ¿cómo cuando las cosas se quiere hacer, cuando hay seriedad, hay responsabilidad de parte de la justicia, las cosas se pueden hacer? Porque el juicio este después pasó a la Cámara número 3 en el mes de marzo. Hoy estamos en el día 30 de julio y el juicio comienza con todas las pericias hechas. Entonces me demuestran que habiendo seriedad, responsabilidad de parte de la justicia, las cosas se pueden hacer. Y mi expectativa, yo pienso que los jueces están trabajando seriamente, están muy abocados, están muy compenetrados con lo que es la causa. Y bueno, tengo buenas esperanzas. Tengo una esperanza de que van a ser condenados. Bueno, uno el tiempo no sabe, ¿no es cierto? Sí. Uno no, pero vuelvo a reiterar, yo tengo confianza en hoy en esta Cámara, ¿no es cierto? Porque veo que han demostrado su seriedad y responsabilidad. Bueno, Pedro, te agradecemos mucho la comunicación, en serio. Sabemos que estás, bueno, en un rato vas a entrar. Sí, ya estoy con ganas de partir. Sí. Bueno. Muchísimas gracias justamente por este tiempo. Nuestro deseo de que se haga justicia y que se termine con la impunidad de la policía bonaerense también, y que este juicio sea un caso testigo para que esto nunca más vuelva a suceder. Seguramente nos estaremos comunicando más adelante para ver cómo sigue todo este proceso judicial. Sí, cómo no. Muchísimas gracias. No, por favor, agradecido soy yo. Siempre digo que si no fueran por los periodistas, yo hoy no estaría en donde estoy. Llegar donde llegué, porque hay muchos periodistas y a mí me llegaron, me daban fuerza, me hablaban, me aconsejaban dentro de su experiencia como periodista, de las cosas que veían, cómo se manejaban, ¿me entiendes? Sí. Y todo eso a mí me fue encaminando y me fue llevando a lo que llegué hoy. Así que muy agradecido. Muchas gracias a vos, y la verdad mucha fuerza con todo esto. La verdad que es también te sensibiliza mucho tu palabra, y está bueno también esto de que contás de lo que cuesta llevarlo, pero la fortaleza que sacás de algún lado para hacer justicia hace recordar el nombre seguramente de Cristian. Sí, esa es la idea mía. Bueno, la idea mía, yo siempre en un primer momento dije, yo voy a limpiar la imagen de mi hijo y el apellido, porque él en ningún momento él estaba en esas condiciones como para hacer lo que los policías dicen que él hizo. En ese sentido están todos equivocados, por lo tanto esa fue mi lucha.